Bienvenidos a la sección de La Verde, la estación de la selección nacional en Manager Zone México, Circuit Mex, y aquí comenzamos llegando a la edición 130 de la revista de Zone, y también estamos en el programa número 17 de este podcast. Aquí en la estación de La Verde, ya 17 programas, tomando en cuenta que es cada 15 días, pues ya prácticamente estamos llegando al año de transmisión. Una disculpa, quizás se escuche muy mal mi voz, pero ando muy mal desde hace 2-3 semanas más o menos. Una disculpa, pero eso no es pretexto para que no tengamos la información sobre la selección mayor y sub-21, la cual pues en estos momentos estamos festejando que está calificada a la siguiente fase, que ha calificado al mundial de la categoría, que pues es la justa más importante para ellos y que necesitamos ahora más que nunca, y digo necesitamos tu ayuda, porque como saben hay una colaboración estrecha entre el cuerpo técnico y ustedes a través de esta sección para reforzar en este caso a la sub-21. Y bueno, las características las verán en esta edición aquí en la sección Selección Nacional. También hablaremos del uso de los resultados, perdón, de la grande, de la selección mayor, que claro, no hay que olvidar, aunque ahora los reflectores están en la sub-21, la cual pues lleva un paso regular a malo, hay que ser sinceros. Y bueno, también veremos la encuesta y mucho más, así que comenzamos. Pero antes, te recuerdo, no dudes en mandar tus mensajes al GB de Skycare y tu servidor, y también me da mucho gusto que más y más sean los que quieran colaborar con la revista, pero también con la sección, ahora con nosotros que está Venturosón, que pues ha ofrecido compartir la información que recaba del juego, en este caso son videos, nos los quiere compartir, y por allí dejaré los links que ahí mismo encontrarás aquí en la sección aquí abajo, para que veas los encuentros de nueva cuenta, por si no sé, hubo alguna falla con el software o tu computadora no llega a cargar los juegos en 3D. Así que iniciamos. Los resultados. Bueno, la selección mayor nos da resultados regulares, aunque no son los mejores, claro. Nos encontramos con 5 juegos desde la última edición, con 2 ganados, 1 empatado y 2 perdidos. Lo que hay que destacar en este sentido es la consolidación de algunos jugadores, como es en el caso de Primitivo Rocio, que lleva ya 7 tantos en la era de Alex Cotti, mismos tantos que tuvo en la era de Irán, para un total de 14 goles hasta el momento, y bueno, de lo cual tengo registrado y tenemos desde que iniciamos con esta sección. La meta es llegar a superar los 27 tantos que ya el retirado Luisito Quilo hizo la vez pasada en la era de Irán, y si sigue con este ritmo este jugador Primitivo Rocio, bueno, claro, y si es convocado y alineado por el cuerpo técnico, que es ahora comandado por Alex Cotti, creo que lo podrá lograr. ¿Qué pasa? Que a nivel táctico vemos que la media cancha tiene algunos detalles o debilidades, sobre todo en el control del balón. Cuando jugó contra la selección de Estados Unidos, aquel clásico ya, no se jugó con un contención cerrado, es decir, un jugador en media cancha que estuviera recuperando los balones, y bueno, si vemos el juego o el simulador, generalmente pues ahí caen los balones del portero, ¿no? Cuando el portero rival, ahí en media cancha. Además, que jugó con 2 volantes abiertos que no pudieron contener el ataque porque estaban un poco adelantados, y bueno, ese fue el detalle, ¿no? La recuperación, la cual fue mucho mayor para los estadounidenses, lo que provocó que tuvieran más tiempo el balón y por ello también un poco más de oportunidades en el ataque. Quizá lo importante fue poner a los jugadores en el espacio eso en la delantera. Creo que eso fue un detalle muy importante. Los pusieron en los espacios en los que pudieran hacer daño. Lo fue, llegó varias veces, en varios instantes del encuentro pudo llegar, pero ahí también vemos otro detalle que tenemos como selección. Se dejó en manifiesto la baja efectividad de nuestros delanteros o aquellos de media cancha hacia adelante que pueden anotar. Y bueno, algo similar encontramos en el último encuentro contra, si no mal recuerdo, contra Brasil, donde vemos que utilizó una formación con 4 atrás. 4 atrás que, bueno, contra un equipo que atacó por el centro y que lamentablemente quedaron los mexicanos pues desprotegidos con 2 mediocampistas muy adelantados, muy muy adelantados, a pesar de que, claro, ello daba pues un contraataque, una fuerza al producir más jugadas, pero lamentablemente descuidaron la defensiva. En conclusión, vemos que la contención y el refuerzo de la defensiva pues son necesarios e importantes. En esta ocasión la formación con 5 defensas atrás fue la más efectiva, aunque hay que analizar la formación de la media cancha, la cual pues tiene que haber un equilibrio para que tanto recuperen balones como estos también puedan lanzar a los laterales y delanteros al ataque. En cuanto a números o resultados, estos fueron los siguientes: Estados Unidos 2, México 0, México 2, Singapur 2, País Manager son 0, México 4, México 5, País Manager son 4. Aquí hay una revancha en donde México volvió a ser el ganador. Sin embargo, es preocupante ver la diferencia entre un 4-0 y un 5-4, ¿no? Algo hay que estudiar en esa formación y cuál fue el cambio, el detalle que hizo que pues nos metieran más goles. Y su último encuentro fue Brasil 2, México 1. Lamentablemente son los resultados, con más o menos nada de regular a medio mala, podríamos llamarle como actuación, pero al fin y al cabo son los números. Y bueno, el chiste es que quizá estos resultados sean a consecuencia, que no se debería, pero lamentablemente es así, porque están echándole el ojo más a los chamacos, a los de la sub-21, los cuales ahora vamos a ver qué hicieron, cuáles fueron sus resultados y qué les adelanto. Hay que festejarlo. La sub-21. Pues ya llegamos a lo más importante, que es la sub-21, y aunque la garganta no la aguanto para hablar a más, pero falta mucha, mucha información. Estamos dentro, no puedo gritar, dentro de la Copa del Mundo de la categoría. Esto hay que destacarlo, porque pues porque es muy importante estar en la siguiente ronda con los mejores del mundo, claro, de la sub-21. Y eso nos dice que, bueno, por lo menos tenemos chance de tener una buena selección al futuro, aunque claro está que no hay que cantar victoria. México, que se encontraba en el grupo 13 compartiendo lugar con equipos como Gales, Rusia, Costa Rica y Emiratos Árabes, además de Kirguistán, que la verdad pues casi casi fue de paseo, pues la verdad que da gusto ver cómo, que mejor dicho la selección, pues ha comportado a la altura. Y en cuestión de los demás países, pues todos fueron muy competitivos, sobre todo Gales, Rusia y Costa Rica, Emiratos Árabes más o menos, Kirguistán pues no tanto. Y bueno, esto ha sido una competencia donde la imaginación en cuanto a la posición de los jugadores, es decir, de la parte táctica o todo aquello donde nosotros ponemos a los jugadores de acuerdo a la habilidad y forma que tenga nuestro equipo, pues ha dejado ver y a creces. Y para los nuestros, pues creo que se han adaptado bien ante formaciones demasiado complejas, quizás para algunas sean demasiado abstractas o locas, como en el caso de Emiratos Árabes y Costa Rica. Este último, en un encuentro muy, pero muy complicado, con un empate a 3 que de verdad fue muy sufrido. Ellos llegaron muchísimo, los nuestros menos de la mitad que ellos, donde vimos que vimos a los nuestros que, pues, la verdad les falta mucho, sobre todo al momento de capitalizar en el área, porque aunque la posesión fue poca por los mexicanos, tuvimos mucho más llegada que ellos. Sin embargo, la efectividad, como les decía, ese remate, pues nunca llegó directamente a la portería, se volaban, en fin, tuvimos muchos problemas en ello, y bueno, casi nos quitan los 3 puntos que en estos momentos nos dan tranquilidad, porque pues aunque perdamos contra Rusia no pasa nada, aunque ahorita que estoy viendo aquí la página, perdimos contra Rusia lamentablemente, pero aún así estamos calificados. Estamos calificados junto con Gales, porque pues Rusia se quedó un poquito abajo. Gales hizo el milagro, goleó, y bueno, ¿qué les puedo decir? Vamos al mundial, no puedo gritar en estos momentos, pero los resultados nos dan esa posibilidad. Dentro de la fase preclasificatoria para la Copa del Mundo, en algunos resultados, o en todos mejor dicho, hasta el momento son México 3, Emiratos Árabes 2, Gales 3, México 5, este partido que fue complicadísimo contra Costa Rica, México 3, Costa Rica 3, un partido, la verdad, prácticamente de práctica, valga mi rebusnancia o la redundancia, con un marcador de 6-0, y contra Rusia, bueno, lamentablemente se perdió por 2 tantos, pero aún así estamos adentro. La clasificación hasta este momento, porque todavía no terminan partidos de grupo, en algunos todavía, en el grupo 1, 2, 3, me parece que también en el 4, todavía falta un encuentro. En el grupo 1 no hay alguno seguro, todos, prácticamente 3 equipos están dentro, que son Estonia, Canadá y Polonia, están prácticamente empatados. No se podría decir quién ya está dentro. En el grupo 2, Venezuela y Alemania ya están calificados. Lituania casi está fuera. Tiene un partido menos, así que ya casi podríamos decir que ya fue. Venezuela y Alemania estarían adentro. En el grupo 3, Holanda, que aunque está de líder, lamentablemente ya cumplió con todos sus encuentros, por lo que tiene que esperar resultados de los encuentros de Brasil y Suiza, los cuales pues tienen mucha probabilidad de calificar y que dejen al país de los Países Bajos fuera y quede Brasil y Suiza en su lugar. En el grupo 4 encontramos a Turquía y Perú, que están casi clasificados, a menos que el líder, en este caso Turquía, pues pierda con Honduras por cualquier marcador, entonces quizás por allí podría peligrar la calificación de alguno de los 2 primeros, de Turquía y Perú, de acuerdo a combinación de resultados. En el grupo 5, China, pues ya amarró la calificación, y Estados Unidos también. Malasia se quedó afuera por diferencia de goles, y aquí pues hay que destacar que los Estados Unidos, bueno, pues quedaron en primer lugar, dejando en segundo a China. En el grupo 6, Filipinas ya está dentro, al igual que Argentina. En el grupo 7, Croacia y Grecia también ya están adentro. En el grupo 8, Albania está calificado, al igual que Chile. En el grupo 9, España está adentro, al igual que Dinamarca. Y bueno, lamentablemente Paraguay se quedó afuera por diferencia de goles. En el grupo 10, Portugal se lleva una ventaja considerable con respecto a los demás. Y en este caso, bueno, República Checa pues fue quien pues tenía que golear a Irán, y lo hizo, lo logró y está dentro. En el grupo 11, Uruguay está casi con un pie en el mundial, y bueno, la lógica existe porque también pasó sin problemas Hungría. En el grupo 12, Francia está casi adentro, mejor dicho, ya está adentro, y Marruecos pues dio la sorpresa de ser goleado por Suecia, y Suecia y Francia están en la siguiente fase. México en el grupo 13 está calificado, al igual que Gales. En el grupo 14, Indonesia está adentro junto a Georgia, quien estaba en cuarto o tercer lugar o un poquito más abajo, se combinaron resultados y Rumania, que estaba prácticamente dentro, quedó fuera, al igual que Trinidad y Tobago. En el grupo 15, Finlandia está calificado, al igual que Bosnia y Herzegovina. Y en el grupo 16, Irlanda y Noruega. Noruega, tras combinaciones de resultados muy muy raros, quedó adentro, que claro, tenía más probabilidad de acuerdo a los números, pero estos dos equipos ya están dentro. Solamente faltan ver dos o tres grupos que, pues, digamos que sepamos ya al 100% quiénes son los que van a acompañar a México en esta competencia mundial. Como ven, son equipos competitivos a los que probablemente alguno de ellos enfrentará a México, y que tenemos que reforzar a la selección. Aquí en la sección les voy a poner, si no me es posible poner la imagen, un link hacia el pequeño video donde van a ver el mínimo y quizás lo ideal que necesitamos para que manden a Alex Scotty sus jugadores, que ojalá puedan reforzar a esta selección sub-21 para poder lograr grandes cosas en el mundial. Ahora vamos con la voz de la visión, la voz de todos, la encuesta. La encuesta. La encuesta. La encuesta de la edición anterior fue: ¿qué tan seguro estás o estabas de que la sub-21 calificara al mundial? La verdad que no sé si decir que me da gusto o no ver la respuesta de la comunidad, porque la mayoría, el 46.67%, dice lamentablemente que le es indiferente, y un empate técnico entre los que estaban seguros y los que no, con un 26.67%, lo cual pues se anula un poquito. ¿Qué pasa? ¿Por qué no existe esta unión entre los managers de un juego donde podemos hacer la diferencia? Esto es reflejo, y es un punto de vista personal, del por qué no hemos crecido como comunidad mexicana aquí en Manager Zone. No producimos jugadores para reforzar al equipo de todos, y el objetivo se restringe solo a subir a la siguiente división, y esto preocupa y mucho. La encuesta para la siguiente edición, pero antes de pasar a la siguiente, que es para la 131 ya de Son México, me gustaría enfatizar un poco que tenemos que, y lo he dicho muchas veces a través de este micrófono, de producir, aunque se escuche feo, más jugadores. No preocuparnos por conseguir jugadores más fuertes, tanto en el mercado, y bueno, a la larga nos va a ser benéfico el tener jugadores de cantera. Y si no, vamos a estudiar un poquito a los equipos que están en primera división, en división 1, también en división 2, donde la mayoría de sus equipos son canteranos, y miren a dónde están, y pueden vender a jugadores y pueden mantenerlos allí si ven que pueden tener posibilidades de ser competitivos, y por qué no también llevarlos al equipo de todos, a la selección mexicana. Así que me gustaría hablar más sobre el tema. Ojalá que tú ponte en contacto con tu servidor para que podamos hacer un debate. Claro, si tienes un micrófono, que eso es muy importante, para que podamos debatir sobre este tema, el cual creo que es muy, pero muy importante. Ahora sí, la encuesta para la siguiente edición es: ¿qué necesitas tú como entrenador, como manager mexicano aquí en la zona mexicana de Manager Zone? ¿Qué necesitas para entrenar a más juveniles? No sé, vamos a poner las respuestas. La primera sería tutoriales, quizás eso haga falta, y que bueno, los haríamos si tú crees que serían necesarios. Asesorías, las cuales pueden también ser de esta sección, a través del técnico, pero también a través de las diferentes asociaciones, o en este caso federaciones, que podrás encontrar en el foro. Consejos, quizás también sean muy importantes. Alguna vez en la sección los tuvimos o los tenemos también de manera implícita siempre, para que puedas tener un equipo más competitivo y claro está, que puedas mantenerte en este juego que es entretenido, que es de mucha paciencia, pero es entretenido. Entonces, repito las respuestas: tutoriales, inciso B, asesorías, o la tercera opción, consejos. Ojalá que puedas votar. ¿Por qué? Porque esta es tu voz, amigo manager mexicano, tu voz que es muy importante, la encuesta. Y llegamos al final. Así llegamos al final de una emisión más de la Estación de la Verde. Esta fue la emisión número 17 dentro de la edición 130 de Desol México. Sí, 130 ya llevamos muchos, comenzamos, no recuerdo si por ahí del 20 o 30, hace un poco más, de poco menos de 2 años, lo cual da mucho gusto porque, aunque de manera intermitente, pues sigo estando aquí, lo cual agradezco el que estés escuchando, el que haya respuestas, el que participes en la encuesta, y ojalá sean más y más los que se vayan sumando, porque es muy importante, además de los datos recolectados, para que podamos ser de ayuda al cuerpo técnico que, o los cuerpos técnicos que vayan entrando de aquí en adelante, claro, si permanezco en esta sección por más y más tiempo, y si me dan y me siguen dando la oportunidad, en este caso los encargados de la revista. Te espero en la siguiente entrega, más y más información. Recuerda enviar tus comentarios a selecnacionalmx@hotmail.com o también a los jefes dentro de Manager Zone de Skate Gear o Footmex de su servidor. Gracias a los que poco a poco van colaborando con la revista. De verdad, muchas gracias. Con esta que han estado comenzando a querer involucrarse en la selección nacional, eso es muy bueno. A través de esta sección, tu sección, la sección de la selección nacional. Ya ando un poquito mal de la garganta, que yo no pensé que iba a terminar este programa, pero se pudo. Nos vemos, soy Footmex, hasta la próxima.